él preguntó a los que estaban ahí en la junta que estaba tomando la disciplina y les preguntó, ¿alguien aquí tiene un manual de iglesia por ahí? The brother who was on trial. Y el hermano que al cual lo iban a poner en disciplina quickly gave his Bible to the conference president. Rápidamente agarró su Biblia y se la dio al presidente de la asociación. And the president said, "No, I don't want the Bible. I want the manual." Y el presidente dijo, "No, yo no quiero la Biblia. Yo quiero el manual." Oh, that's showing that we're coming more and more toward a key creed. Oh, eso nos muestra que cada vez nosotros nos estamos acercando más y más hacia un credo. I'm sure the conference president didn't mean to say he didn't want anything to do with the Bible. Yo estoy seguro que el presidente en ese momento no quiso decir que no quería nada. Que no quería nada que tener con la Biblia. But I want you to know that that layman was correct. Pero yo quiero decirles que ese anciano que estaba ahí en esa junta al darle la Biblia estaba en lo correcto. That is truly, this Bible is truly the manual of the Seventh-day Adventist Church. Esta Biblia es verdaderamente el manual de la Iglesia Adventista del séptimo día. Elder Butler was so wise. El pastor que fue de la Conferencia General del Presidente en aquel tiempo fue muy sabio. At least in this situation. Por lo menos en esta situación. Any human being makes mistakes, of course. Todos los seres humanos hacen errores, por and supuesto. I'm sure Elder Butler made his share of mistakes. Y yo sé que el pastor Butler también tuvo sus errores. But he had very clear wisdom in this issue. Pero en este asunto él fue muy claro en su sabiduría. And here he was saying, you know, people say, well, they're just hints and suggestions. Bueno, la gente estaba diciendo, son solo algunas sugerencias. But if they're published by the General Conference, pero si estas sugerencias son publicadas por la Conferencia General, tendrían gran autoridad. And that's exactly what has happened today. Y es exactamente lo que ha sucedido el día de hoy. And how many times did Sister White have to warn the General Conference? Y muchas ocasiones, ¿cuántas ocasiones la hermana White tuvo que advertir a la Conferencia General? Let those who are working in the field make the decisions. Y les había dicho, dejen que aquellos que están trabajando en el campo hagan por sí mismos las decisiones. Don't keep asking the General Conference. Y que no le se mantuvieran pidiéndole consejos a la Conferencia General. They're so far away, they can't know what the local situation is. Ellos estaban muy lejos, así que los de la Conferencia General no saben cuál era la situación allá. Pray for the Holy Spirit to give you wisdom how to handle the situation. Y les decía, oren para que el Espíritu Santo les dé sabiduría para saber cómo manejar la situación. And of course that means the Holy Spirit through the study of the Word y, of God. Claro, eso significa el Espíritu Santo a través del estudio de la palabra. We have had an amazing situation in 2005. En la sesión de 2005 tuvimos una tremenda situación. At the St. Louis General Conference. En la sesión de la Conferencia General en San Luis. I was sitting there with my twin brother. Yo estaba ahí sentado con mi hermano gemelo. Up in the stands above where the delegates were seated. En las gradas por donde estaban los delegados sentados. And I was amazed. Y yo me maravillé. Here was a proposal from my home division, the South Pacific Division. Aquí está una propuesta de la división a la que yo pertenezco, de la división donde yo vengo, la división del Pacífico Sur. That division's representative gave an explanation of what they wanted to see in the church manual. Y el representante de la división dio una explicación de lo que ellos querían ver en el manual de iglesia. And he pointed out that in the South Pacific Division, y él dijo que en la división del Pacífico Sur, for quite a few pastors, when they were baptizing converts. Que cierto número de pastores cuando ellos estaban bautizando a los conversos did not ask those converts to affirm the baptismal vow. No les pedían a esos recién conversos o convertidos afirmar sus votos bautismales. And he indicated that they were too long. Y él dijo que no lo hacían porque eran muchos. Lo que ellos tenían que leer era mucho. But remember, there's only 13 now in those vows. Pero recuerden que esos votos bautismales solamente ahora son 13. It wouldn't have taken long. No tomaría mucho tiempo para leer esos 13. Now, compared with earlier baptismal vows and statements of beliefs. Ahora comparados con los votos bautismales y las declaraciones de las creencias de antes. The vows are very weak now. Los votos ahora son muy débiles. They appear to be emaciated. Initiated. Made weak. Ah, okay. Y parecen ser que estos votos bautismales en sí mismos no son muy fuertes. And clearly, they are very meant to help people come in who are not truly converted. Y aparentemente y claramente estos votos bautismales están hechos para que la gente se meta a la iglesia aunque no esté verdaderamente convertida. You could be a Seventh-day Pentecostal and say amen to all those vows. Y tú puedes ser un adventista del séptimo día pentecostal y decir amén cuando tienes estos votos bautismales ahora. Even the state of the dead is not as clear as it should be. Aún el estado de los muertos no es tan claro como debería estar. And many of the areas of lifestyle have disappeared from the manual. Y también muchas de las áreas del estilo de vida han desaparecido del manual de iglesia. But if we were to go to the Bible, they're all there. Pero si nosotros vamos a la Biblia, todos esos han estado aquí y están aquí. They haven't been taken out of the Bible. No se han sacado de la Biblia. Oh, how more stable we would be had we followed the Bible rather than the church Bible. Oh, cuánta más estabilidad tendríamos si hubiésemos seguido la Biblia, la palabra de Dios. The very thing that our pioneers back in 1883. La misma cosa que nuestros pioneros apoyaron allá en 1883. Indicating that a church manual would lead to feebleness in the church. Apoyaron en el sentido que el manual de iglesia sería malo para la iglesia. Has happened. Ha sucedido. And continues to get worse. Y continúa empeorándose. In our own church. En nuestra propia iglesia. We're not teaching the clear statements of Scripture. Nosotros no estamos enseñando las declaraciones precisas que están en la Escritura. We're not preparing our people for the soon coming Savior. Nosotros no estamos preparando a nuestro pueblo para el regreso de nuestro Salvador. We're not eagerly training them how they can witness to others and bring them to the glorious truth. No les estamos enseñando profundamente y con todo el corazón cómo traer almas a los pies de Jesús. They're barely seat warmers in the church. Y ellos realmente están sentados allí como en la iglesia. Oh, what neglect there is in our ranks today. Oh, qué dejadez hay en nuestros rangos el día de hoy. I'm not saying that's all the result of having a church manual. No estoy diciendo que ese es todo el resultado de tener un manual de iglesia. But the church manual has made a big contribution to the weakness that there is in our church today. Pero el manual de iglesia ha sido un gran testigo de lo que está pasando el día de hoy en nuestra iglesia. Es la causa de lo que está pasando en nuestra iglesia y lo que estamos testificando. Now let me look at this 3-point vow that was voted on the insistence of the South Pacific Division. Ahora déjenme decirles de estos tres votos que se votaron que deberían estar en el voto bautismal, y que la división del Pacífico Sur estuvo apoyando y que fueron aceptadas en la sesión general del 2005. And it's point two. En el punto número dos. I want you to listen very carefully to this viewer. Yo quiero que ustedes escuchen cuidadosamente lo que dice el punto número dos. Do you accept the teachings of the Bible? ¿Aceptas tú las enseñanzas de la Biblia? If it stopped there, that would be wonderful. Oh, si se hubiese quedado aquí esta declaración, sería maravillosa el aceptar las enseñanzas de la Biblia. But let us look what the next words are. Pero vamos a ver cuáles son las siguientes palabras. As expressed in the statement of fundamental beliefs of the Seventh-day Adventist Church. Como expresadas en las declaraciones de las creencias adventistas del séptimo día. De la Iglesia Adventista del séptimo día. This was the first time I'd ever heard in Seventh-day Adventists that the Bible was not alone our basis of faith and practice. Esta fue la primera vez que yo escuché dentro del Adventismo del séptimo día que la Biblia no es nuestra sola base de fe dentro de la Iglesia Adventista del séptimo día. So we only accept the teachings of the Bible. Nosotros solamente aceptamos las enseñanzas de la Biblia. As they're expressed in a human document. Como están expresadas en un documento humano. And a very fallible document. En un documento muy falible. Which we call the statement of fundamental beliefs. A la que nosotros le llamamos las declaraciones de las creencias fundamentales de las adventistas del séptimo día. Oh yes, they were. Delegates have voted against it. Oh, sí, hubo delegados que votaron en contra de este punto. But I couldn't believe it that most of the delegates couldn't see that this was against and contrary to God's word. Pero yo no podía aún creer que muchos de los líderes no podían ver que este punto estaba en contra de lo que Dios pedía. Let's go back to Psalms 119. Regresemos al Salmo 119. And verse 11. Y en el verso 11. Thy word have I hid in mine heart. Tus palabras yo he guardado en mi corazón. That I might not sin against thee. Para que no peque contra ti. That's how powerful the word of God is. Es así de poderosa que es la palabra de Dios. The word is what brings us to conviction and to perfection of character. La palabra es la que nos debe de traer a la convicción y a la perfección de carácter. Is there any doubt that thousands, maybe millions, are no longer believing that Christ has the power to give them victory over all sin? ¿Será por eso entonces que miles y tal vez millones ya no creen que Cristo tiene el poder para darles la victoria sobre el pecado? We're taking people away from the word of God and putting it in a creed. Nosotros estamos quitando a la gente de la palabra de Dios y la estamos poniendo sobre un credo. And that was what destroyed the early Christian church. Y eso es lo que destruyó a la iglesia primitiva cristiana. Satan is using the same techniques today as he did 2,000 years ago to lead our church away from its destiny. Satanás está haciendo lo mismo que hizo hace 2,000 años atrás. That's led us away from our destiny. Y nos está apartando de nuestro destino. Oh, brethren and sisters, cannot we see that we're going in a path that's contrary to the will of God? Oh, mis hermanos y hermanas, ¿a poco no podemos ver que estamos yendo en un camino opuesto al camino de la palabra de Dios? I'm sure none of the viewers are going to be concerned when I say that Satan's going to attack this church more than any other church on the face of this planet. Yo estoy seguro que muchos de los hermanos van a estar preocupados cuando yo dije que Satanás va a atacar la iglesia, esta iglesia adventista del séptimo día. Because the Seventh-day Adventist Church and that church alone stands between him and the takeover of this world. Porque esta iglesia es la que está entre Dios y el mundo. If he can get us to follow the pattern of the fallen churches of Christendom. Y si Satanás puede hacer que nosotros sigamos los modelos de las iglesias caídas cristianas. Then He's going to have victory and claim that he is truly the ruler of the whole of this world. Y entonces él va a obtener la victoria y entonces va a decir que realmente él es el gobernante de este mundo. I make a plea to the leaders of this church. Yo les hago un le ruego a los líderes de esta iglesia. To those who are coming to the general conference session. A todos que van a ir a la conferencia general, a la sesión de conferencia general. That they will pray very earnestly that they will not fall into this disaster. Que ellos oren mucho para que no caigamos en este desastre. That they will be agents of reform back to the old paths wherein is a good way. Que ellos sean agentes de la reforma y que volvamos a las sendas antiguas. With courage and firmness, stand for the truth though the heavens fall. Y con valor y con firmeza nos pongamos de parte de la verdad, aunque los cielos se desplomen. Be true to principle as the needle is to the pole. Sé siempre verdadero a los principios como la brújula lo es al polo. Myself know how easy it is to compromise. Yo sé por mí mismo cuán fácil es comprometerse. Because we're weak. Porque nosotros somos débiles. And we want to be popular. Y queremos ser populares. And we don't want to be dismissed by others. Y nosotros no queremos que se nos eche de menos por otros. But our loyalty is to God. Pero nuestra fidelidad y lealtad debe ser solo ante Dios. And if we love the Lord with all our heart and soul and mind. Y si nosotros amamos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma. We're not going to be silent in this time of spiritual darkness. Nosotros no vamos a quedarnos en silencio en este tiempo de oscuridad espiritual. We do not concern ourselves with the consequences. No nos debemos preocupar nosotros por las consecuencias for ourselves, por nosotros mismos, but we do concern ourselves for the consequences of God's work. Sino nosotros debemos de preocuparnos por las consecuencias de la obra de Dios. Oh, this is the time for that great revival. Oh, este es el tiempo para ese gran reavivamiento. The time has come for every true-hearted Seventh-day Adventist. El tiempo ha llegado para cualquier adventista del séptimo día de corazón. From the General Conference President, desde el presidente de la conferencia general, to the humblest layperson, hasta el laico más humilde, to stand with Jesus at this crisis time. Colocarse en el lado de Jesús en este tiempo de crisis. There is going to be a great shaking and sifting in this church. Va a haber un gran sacudimiento y un gran zarandeo en esta iglesia. And many are going to be shaken out of this church, sadly. Y muchos se van a salir de esta iglesia. All that can be shaken will be shaken. Y todos los que van a ser zarandeados serán zarandeados. But if we give our all to Jesus, pero si nosotros nos damos todo a Jesús, He will lead us through. Él nos guiará. And give us a courage that we don't always have. Y nos dará la valentía que nosotros no siempre tenemos. Oh, I feel so passionate about this church. Oh, yo me siento con mucha pasión con esta iglesia. I have no doubt that it's going through the glory. Yo no tengo duda que esta iglesia llegará a la gloria. But it cannot go through the glory as it is now. Pero no puede llegar a la gloria como está ahorita. We're told under the latter rain at times the structure will be swept away. Nosotros se nos ha dicho que durante la lluvia tardía the what? The structure will be swept away. La estructura será barrida. Eso se nos ha dicho. The boundary of man's authority will be as broken reeds. Y las fronteras de la autoridad humana serán quebrantadas. But I don't want to see anyone lost. Pero yo no quiero ver que nadie se pierda. This is the time to put our heart and soul and mind before Jesus. Este es el tiempo para que nosotros pongamos nuestro corazón, nuestra mente y nuestra alma en Jesús. En 1995. I was in a committee with the some of the general conference men. Yo estaba en un comité con algunos hombres de la conferencia general. And I was asked by the chairman of that committee. En un comité y a mí y se me dijo a mí de parte del director de ese comité. Do you affirm the church manual? Y él me dijo, ¿afirmas tú, crees tú el manual de iglesia? And then he pressed a little further. Y entonces él hizo más presión un poco más. Do you accept the 27 fundamental beliefs as it was at that time? Y él me dijo, ¿aceptas tú también las 27 creencias como eran, como estaban en aquel tiempo? I turned to that chairman. Entonces yo me dirigí a esa persona. Held up my Bible. Levanté mi Biblia. Elder. Y le dije, pastor. Why don't you ask me if I affirm every word that's written in this book? Y yo le dije, ¿por qué mejor tú no me preguntas si yo acepto cada palabra que está escrita en este libro? By the number of that committee. Pero un número de ese comité. Pressing me. Se mantuvieron presionándome. To make a statement. Para hacer una declaración. That I affirm the 27 beliefs. Que yo afirmaba las 27 creencias. I refused. Entonces yo rechacé hacer esa declaración. And then I asked the chairman. Y entonces yo le dije al que estaba dirigiendo la junta de ese comité allí en la conferencia general. Why are you asking me to affirm the 27 fundamental beliefs that are in the beginning of the manual? ¿Por qué tú me estás pidiendo que yo afirme las 27 creencias que están al inicio del manual? Why not the 28 fundamental beliefs that are at the back of the basic beliefs are at the back of the manual? ¿Por qué no las creencias básicas que están al final del manual? He said, "What are you talking about?" Y él me dijo, ¿de qué tú estás hablando? One of the committee members said, "What's the 28th one?" Y uno de los miembros del comité preguntó, ¿y cuál es la creencia número 28? That was before the 28th was voted. Eso era antes de que la creencia 28 fuese votada. And I said to him, "It's a different set of beliefs." Y yo le dije que era un diferente sistema de creencias. By the way, that chairman was the vice president of the general conference. Por cierto, el que estaba dirigiendo ese comité era el vicepresidente, uno de los. He was a vice president. Yes. Era un vicepresidente de la conferencia general. And he said, "I've never heard such a thing." Y él me dijo, oh, yo nunca he escuchado tal cosa. Well, I said, it's there in the back of the manual. Y yo le dije, sí, allí hay unas creencias básicas al final del manual. He asked if someone had a manual and someone apparently didn't pass it down to him. Y entonces él dijo, bueno, yo quisiera saber, entonces pidió si alguien tenía un manual para ver si había un set de creencias al final del manual. He asked me what page it was on. Y él me dijo, a ver, ¿qué página están? Don't recall the page, but it's right at the back. Y yo le dije, no me recuerdo la página, pero están ahí al final del manual. And he found them. Y él las encontró. Well, he was humble enough to say, well, I'm learning things. Y él fue tan humilde para decir, bueno, yo estoy aprendiendo cosas. You see, these men often don't know the manual themselves. Ustedes, como ustedes pueden ver, aún estos hombres de allá arriba no saben lo que está en el manual. I'm not blaming them for that. No los estoy culpando por eso. But that's how fallible the situation is. Pero es así como está la situación, muy falible. They wanted me to affirm what they didn't even know existed. Ellos querían que yo afirmara algo que ni ellos sabían que existía. Oh, how many of our people affirm the fundamental beliefs. Oh, cuántas de nuestra gente afirman las creencias fundamentales. And yet they don't know what's in it. Y lo peor, o aún así, ellos ignoran lo que está escrito allí en ese libro. Another tragic thing happened at the 2005 General Conference. Otra situación trágica aconteció en la sesión general del 2005. There was a proposition to bring in. Había una proposición para introducir the 28th fundamental belief. La creencia número 28 fundamental. And As they were dialoguing, y mientras ellos estaban en discusión o en diálogo, there was some dispute over the wording. Había una disputa respecto a las palabras de esa creencia. And again, it came from the South Pacific Division. Y otra vez esa disputa venía de parte de la división del Pacífico Sur. But in the end, it was voted. Pero al final se votó by a significant majority. Por una mayoría significativa. And it seemed as if it was all over. Y parecía que ya todo había acabado. But the South Pacific Division was tenacious. Pero la división del Pacífico Sur estaba muy tenaz. I had watched the vote. Yo había mirado el voto. And almost all the members of the delegation from the South Pacific voted against that action. Y casi todos los miembros de la delegación de la división del Pacífico Sur habían votado en contra de este. And there were a few others that voted against it. Y había otros que habían votado en contra también. And I don't know why the others voted against it. Yo no sé las razones por las cuales los otros votaron en contra de este. Maybe they thought, like I did, that it was a very strange doctrine. Tal vez ellos pensaron como yo que era una doctrina muy extraña. It didn't even seem to be a doctrine at all. No parecía ser ni una doctrina en su todo. But I soon found out what the South Pacific had in mind. Pero pronto me di cuenta qué es lo que la división del Pacífico Sur tenía en mente. There was one word in that document that they could not tolerate. Había una palabra en ese documento que no podían tolerar. It was the word sanctifies. Era la palabra santifica. Obviously, most of those delegates in the South Pacific Division believed in justification alone salvation. Y obviamente casi todos esos delegados de la división del Pacífico Sur solamente creen en justificación. Rather than justification and sanctification. En lugar de creer en justificación y santificación. Listen, justification is by faith. Justificación es por fe. That's very plain in the scriptures, and no one in the Adventist Church I found that disagrees with that. Eso está muy claro en la escritura y no he encontrado a nadie en la Iglesia Adventista del Séptimo Día que esté en desacuerdo con esto. Well, one example, of course, is in Romans 5:1. Un ejemplo, por supuesto, está en Romanos 5:1. I'm not going to read it. No lo voy a leer. But I am going to read another. Pero statement. Voy a leer otro verso. In Acts chapter 26. En Hechos capítulo 26. And verse 18. Y el verso 18. And if you have a red letter Bible, you'll write. Noted there the words of Jesus. Y si ustedes tienen una Biblia donde las palabras de Jesús vienen en rojo, ustedes van a dar cuenta que esas son palabras de Jesús. What he directed to Paul on the road to Damascus. Mientras él se las hablaba a Pablo en el camino a Damasco. And notice verse 18. Y noten Hechos 26, el verso 18. To open their eyes. Para que abran sus ojos. And to turn them from darkness to light. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz. And the power of Satan unto God. Y de la potestad de Satanás a Dios. That they may receive forgiveness of sin. Para que reciban por la fe que es en mí remisión de pecados. That is justification. Eso es justificación. And inheritance amongst them which are sanctified by faith that is in me. Y suerte entre los santificados. The same faith that is necessary for justification. La misma fe que es necesaria para la santificación. Is essential for sanctification. Es esencial para la santificación. We're not sanctified by good works. No somos santificados por buenas obras. But the sanctified will live. Good works. Pero aquel que es santificado vivirá haciendo buenas obras. In three 377 of First Selected Messages. En la página 377 Sister White makes that claim. Del tomo 1, Mensajes Selectos, la hermana White lo hace tan claro. While good works will not save one soul. Mientras que las buenas obras no salvarán ninguna persona. Yeah, not one soul will be saved without good works. Ninguna alma o persona será salva sin buenas obras. And sanctification, like justification, is by faith in Jesus our Savior. Y santificación y justificación son por fe a través de Cristo Jesús, nuestro Salvador. And for 4 or 5 days, the South Pacific Division kept agitating until they got a change. Y por 4 o 5 días la división del Pacífico Sur siendo con una gran mayoría votaron. The word sanctifies was changed to transform. Y la palabra santificado fue cambiado a la palabra transformado. You might think that sanctification and transformation means the same thing. Tú puedes pensar que santificación y transformación significan lo mismo. Listen, sanctifies means holiness. Escucha, santificado significa santidad. But sanctify does mean nothing else. Pero santificado ya no significa más otra cosa más que santificación. Transformation does not mean holiness. Pero transformación no significa santidad. They are not synonyms. No son sinónimos. Let me explain. Déjeme explicarlo. You can be transformed into a devil. Tú puedes ser transformado tú puedes transformarte en un demonio. You can be transformed into a murderer. Tú puedes transformarte en un asesino. But you can be transformed in the image of Jesus. Pero tú no puedes ser transformado a la imagen de Jesús. And then perhaps it becomes more like sanctification. Entonces necesitamos hablar más acerca de santificación. But the delegates of the South Pacific knew the difference. Pero los delegados de la división del Pacífico Sur sabían la diferencia. And that's in the latest manual now. Y ahora lo tenemos en el último manual. Oh, my dear brethren and sisters, I'm not here to criticize any particular individual. Oh, mis queridos hermanos y hermanas, no estoy aquí para criticar cualquier persona. Most of us have a various kind of background. Muchos de nosotros tenemos muy buenos trasfondos. I'm not here to criticize the leaders. No estoy aquí para criticar a los líderes. Because we who are laymen, porque nosotros que somos los laicos, we have just as great a responsibility as the leaders. También tenemos grandes responsabilidades como líderes. All of us stand corporately indebted to what we have done. Todos estaremos we are indebted to what we have done. Y nosotros estamos endeudados a lo que nosotros hemos hecho, por lo que nosotros hemos hecho. And we've all made serious mistakes. Y todos nosotros hacemos muy serios errores. And some of them have been spiritual things. Y algunos de ellos han sido en cosas espirituales. But by God's grace, we're going to do everything else to redress those things that we have done wrong. Pero por la gracia de Dios, nosotros podemos oponernos a aquello que hemos hecho mal. I want God's church to go through the glory. Yo quiero que la iglesia de Dios vaya a la gloria. I want our church to go through the glory. Yo quiero que nuestra iglesia vaya a la gloria. I want my church to go through the glory. Yo quiero que mi iglesia llegue a la gloria. Oh, and I want to see God's people ready for the kingdom in rapid time. Oh, pero yo quiero que mi iglesia esté lista para el reino en el tiempo de la cosecha. It's time. Es tiempo. It's overtime. Ya se está pasando. That we prepare our hearts through this Holy Spirit's ministry in the early rain. Y debemos preparar nuestro corazón para el ministerio del Espíritu Santo en nuestro corazón y para la lluvia tardía. So that we can receive the fullness of the power of the latter rain. Para que podamos recibir el poder total de la lluvia tardía. And take this message to every corner of the earth. Y llevar este mensaje a cada esquina de la tierra. So that God and the fourth angel's message can enlighten this world. Así que Dios y el cuarto mensaje puedan alumbrar a cada hombre. And every man, woman, and child will hear the everlasting. Y de esa manera cada hombre, mujer y niño escucharán el evangelio eterno. And take the message of eternal life to every man and woman on the planet. Y tomarán y llevarán el mensaje de la vida eterna a cada persona en el mundo. Oh, join me. Oh, únanse conmigo. In this commission. En esta comisión. Those who come up to every point. Aquellos que lleguen a cada punto. Every point. A cada punto. Stand every test. Que pasen cada prueba. Every test. Cada prueba. Overcome. Venzan. Overcome. Y continúe venciendo. Be what the price might be. Estén donde esté el precio. Have heeded the counsel of the true witness, our Savior. Y que escuchen el consejo del verdadero testigo, nuestro Salvador. And they will receive the latter rain. Entonces ellos recibirán la lluvia tardía. And be fitted for eternity. Y estarán listos para la eternidad. Oh, let us join together. Oh, vamos a unirnos. This wonderful promise. En esta maravillosa promesa. Let us be with Jesus fully and take the gospel to the world. Estemos con Jesús completamente y llevemos el evangelio al mundo. As the Holy Spirit gives us power greater than any generation has ever had. Mientras el Espíritu Santo nos da el poder que ninguna generación jamás lo ha tenido. So millions of souls can be prepared for the eternal. Así millones de almas pueden ser preparadas para el reino eterno. God bless all to the end. Que Dios nos bendiga a todos hasta el final. God be with you. Que Dios sea con ustedes. Let us pray to that end. Vamos a orar. Dear Father in heaven, querido Padre que estás en el cielo, oh Lord, we have listened to your word. Nosotros hemos escuchado, Señor, a tu palabra. Not the fables of man. Y no queremos escuchar las fábulas del hombre. Not those issues that are brought to us by the deceiver. No esos asuntos que se nos son presentados por el engañador. But the plain thus saith the Lord. Pero hemos escuchado un claro así dice el Señor. Let us study to show ourselves approved to God. Que estudiemos para que nosotros podamos estar aprobados por Dios. May we surrender our life to Thee. Que nosotros podamos rendir nuestra vida ante Ti. But because most of us are so weak. Pero debido a que muchos de nosotros somos tan débiles, we cannot surrender our will to thee. No podemos rendirte nuestra voluntad a ti. But let every one of us give Christ permission to take our will and control our will. Pero permite que cada uno de nosotros le dé a Cristo el permiso de tomar y controlar nuestra voluntad. Let us all do that every day until Jesus comes. Que todos hagamos eso cada día hasta que Jesús venga. And ordinary people will be fired by divine power. Y la gente común será inspirada por el poder divino. Oh, and the miracle of the gospel to the world may be completed. Y entonces el milagro de llevar el evangelio al mundo será completado. Until every single individual on this planet will have heard the everlasting gospel. Hasta que cada persona en este planeta haya escuchado el evangelio eterno. We pray in the blessed name of Jesus. Oramos en el nombre bendito de Jesús. Amen. Amén.